Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Do I Wanna Know de Arctic Monkeys abrimos el programa del día de hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y tendremos una gran editorial que estará hablando sobre los costos de la guerra contra el terrorismo. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Argentina y Malasia. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Noruega, Egipto y Líbano. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa analizando ampliamente los costos de la guerra contra el terrorismo. Los costos de la guerra contra el terrorismo. La noche del 11 de septiembre de 2001, horas después de que dos aviones secuestrados destruyeran las torres del World Trade Center y un tercero impactara contra el edificio del Pentágono, el presidente George W. Bush anunció que el país se embarcaba en un nuevo tipo de guerra. Estados Unidos y nuestros amigos y aliados se unen a todos aquellos que desean la paz y la seguridad en el mundo, y nos mantenemos unidos para ganar la guerra contra el terrorismo, anunció Bush en un discurso televisado a la nación. Fue la primera vez que Bush utilizó el término que llegaría a definir su presidencia y a marcar profundamente la de sus sucesores. La guerra global contra el terrorismo, como se llegó a conocer, fue una de las iniciativas políticas más amplias y de mayor alcance en la historia moderna de los Estados Unidos y de las relaciones internacionales en lo que va de este siglo XXI. En ella, Estados Unidos invadió y derrocó a dos gobiernos de dos países y se involucró en ocupaciones de años o décadas en cada uno de ellos. El inicio de una nueva forma de guerra a través de aviones no tripulados que abarca miles de kilómetros de territorio, desde Pakistán hasta Somalia y Filipinas, y que incluye la formalización de un sistema de detención sin cargos, la tortura generalizada de los militantes acusados, numerosas redadas más pequeñas por parte de equipos de fuerzas especiales de todo el mundo, así como un cambio importante en los viajes aéreos y la seguridad fronteriza internacional, son ejemplo de ello. Pero el término guerra contra el terrorismo era bastante y es bastante amplio. El presidente Barack Obama, de hecho, lo rechazó o empezó a no utilizarlo en uno de sus famosos discursos en el año 2013, favoreciendo en su lugar, abro comillas, una serie de esfuerzos persistentes y específicos para desmantelar redes concretas de extremistas violentos, cierro comillas. Pero el 11S marcó el inicio de un régimen político e internacional distinto del que le precedió, un régimen que existe en muchas formas hasta el día de hoy, incluso con la salida de los Estados Unidos de Afganistán. En los últimos 20 años, los costes de este nuevo régimen político e internacional, costes en términos de vidas perdidas, dinero gastado, personas y comunidades enteras desplazadas, así como cuerpos torturados, ha quedado un poco más claro. Corresponde entonces tratar de responder a la pregunta de cuánto costó y cómo cambió el mundo. Por un lado, en los últimos 20 años no ha habido ningún atentado terrorista a escala del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Mientras tanto, según las estimaciones más recientes del proyecto de costes de la guerra de la Universidad de Brown, al menos 897.000 personas de todo el mundo han muerto en actos de violencia que pueden clasificarse como parte de la guerra contra el terrorismo. Al menos 38 millones de personas han sido desplazadas debido a estas guerras y el esfuerzo ha costado a los Estados Unidos al menos 5,8 billones de dólares, sin incluir los 2 billones de dólares más que se necesitan para la asistencia sanitaria y la cobertura por discapacidad de los veteranos en las próximas décadas. La pregunta entonces sería qué beneficios, si existen, obtuvo los Estados Unidos y el mundo como resultado de la guerra contra el terrorismo. El primero y el más obvio es el desmantelamiento de la capacidad militar de Al-Qaeda para llevar a cabo ataques a gran escala en Occidente. Antes del 11 de septiembre, Al-Qaeda podía operar de forma bastante abierta como una organización que entrenaba y adoctrinaba a miles de reclutas sobre cómo llevar a cabo ataques contra los Estados Unidos y sus aliados. La cúpula de Al-Qaeda tenía su base en Afganistán y podía organizar todo tipo con cierta impunidad, comentó Daniel Beeman, miembro del Centro de Política de Oriente Medio de la Brookings Institution y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington. Podían invitar literalmente a miles de reclutas a entrenar allí, mencionó. También podían adoctrinar a reclutas como el que fue el futuro cabecilla del 11S, Mohammed Atta, quien llegó planeando luchar contra los rusos en Chechenia, pero que fue convencido por los dirigentes de Al-Qaeda para atentar contra los Estados Unidos. Incluso la salida de los Estados Unidos de Afganistán no las deja a Al-Qaeda sin ningún tipo de piso fuerte para generar más atentados, comentó Beeman recientemente. Y es que los líderes de Al-Qaeda siempre han de ser vulnerables a los ataques con drones y a las incursiones de operaciones especiales, algo que los Estados Unidos no ha descartado de seguir haciendo. La situación tardó igualmente en darse. Es que incluso después de la invasión estadounidense de Afganistán, Al-Qaeda fue capaz de mantener una red internacional de miembros que llegaron a realizar atentados masivos en Europa, como los del 11 de marzo de 2004 en el metro de Madrid o el del 7 de julio de 2005 en Londres. Los grupos regionales emergentes como el Al-Qaeda en Irak y Al-Qaeda en la península arábiga pudieron operar con cierta impunidad mayor incluso después del 11 de septiembre. Esto posteriormente empezó a ser controlado. Pero entre los atacantes directos de las tropas terrestres hasta el asesinato de Osama Bin Laden, los ataques selectivos con aviones no tripulados y un sistema muy amplio de intercambio de información, tanto entre las agencias de inteligencia estadounidenses como con agencias de inteligencia extranjeras, la capacidad operativa de Al-Qaeda se vio totalmente degradada, especialmente en cuanto a lo que respecta a generar grandes ataques en masa contra Estados Unidos o los aliados occidentales. Esto no se debe únicamente, pero sí responde en gran medida a la intervención militar de los Estados Unidos. Sin embargo, también surgió un grupo de ese Al-Qaeda, que es el famoso Estado Islámico, y que se convirtió en un reclutador curiosamente más eficaz de jóvenes aspirantes de lo que fue su predecesor Al-Qaeda, especialmente en lo que respectó a los años 2014 y 2015. Pero, como todo, también hay unos costes que están adjuntos a esta guerra contra el terrorismo. Y es que desde el año 2010, la mejor fuente cuantitativa sobre los costos de la operación, de las operaciones de los Estados Unidos en Afganistán, Irak y otros lugares para combatir el terrorismo ha sido el proyecto de costes de la guerra, con sede en la Universidad de Brown en los Estados Unidos, y que es codirigido por la investigadora Katherine Lutz, Neta Crawford y Stephanie Sabel. La misión del grupo es sencilla: intentar hacer un recuento riguroso del coste humano y financiero de las guerras estadounidenses posteriores al 11 de septiembre y elaborar estimaciones creíbles de las vidas perdidas, las personas desplazadas y los dólares gastados. Sus estimaciones más recientes se publicaron el 1 de septiembre. Este grupo, que en inglés tiene el nombre de Cost of War Project, estima que el coste total de los conflictos estadounidenses posteriores al 11 de septiembre es de aproximadamente 8 billones de dólares, de los cuales, como mencionamos, 5,8 billones corresponden a lo que ya se ha gastado y 2,2 billones representan las obligaciones futuras estimadas para atender a los veteranos de estos conflictos en los Estados Unidos. Los mayores costes derivan de los presupuestos de la guerra reales para el Departamento de Defensa y los aumentos asociados a su presupuesto base. Estos suman alrededor de 3 billones de dólares, a los que se suman los costes de los intereses de otros 1,1 billones de dólares. La parte de la seguridad nacional del coste de la guerra ascendió también unos 1,1 billones de dólares, con 465 mil millones de dólares gastados en la atención de los veteranos hasta la fecha. Pero estos 5,8 billones de dólares en 20 años no han sido gastados equitativamente, es decir, una muy buena parte de ese gasto se dio en el vértice de la guerra de Irak en el año 2003. Y a modo de comparación, si esos 5,8 billones de dólares se dividieran en 20 años, daría una cifra aproximada de 290 mil millones de dólares. Cifra que es mucho menor de lo que invierte el gobierno de los Estados Unidos en programas de lucha contra la pobreza, por ejemplo, con cifras del año pasado en plena pandemia. The Cost of War Project estima entonces que entre 897 mil y 929 mil personas han muerto en Irak, Pakistán, Irak, Siria, Yemen y otras zonas de guerra posteriores al 11 de septiembre. Se trata, en ese sentido, de cifras conservadoras, ya que en su recuento excluyen, por ejemplo, las muertes de civiles en países como Filipinas y Kenia, donde se han producido enfrentamientos con aviones no tripulados u operaciones especiales, pero de los que no se disponen de cifras fiables de muertes de civiles. Solo cuenta, en ese sentido, muertes confirmadas que se deben directamente a la guerra, en lugar de las muertes estimadas mediante encuestas de mortalidad. Este último método ha producido estimaciones mucho más altas de muertes de civiles, por ejemplo, en Irak. También están indudablemente los costes en términos de personas que no son muertas, pero sí desplazadas. Y es que en un documento publicado por The Cost of War Project, el mes pasado se estima que Irak produjo 9,2 millones de refugiados. Siria, en su batalla contra ISIS, produjo 7,1 millones y Afganistán produjo 5,9 millones de desplazados. En ese sentido, los autores calculan un total de 38 millones de desplazados, la mayoría de sus propios países, como resultados de las guerras contra el terrorismo. Indudablemente también hay una serie de costos indirectos. La guerra contra el terrorismo y contra Irak y el régimen de tortura en particular causaron un golpe devastador para la posición de los Estados Unidos. La guerra creó catástrofes diplomáticas también con adversarios de este país. Irán, que en ese momento había estado cooperando con Estados Unidos en Afganistán contra su enemigo común, que son los talibanes, estamos hablando todavía de los años 2000, cortó toda cooperación cuando la administración Bush declaró al país como parte del eje del mal, como parte de ese mensaje central de la guerra contra el terrorismo. Del otro lado, Kim Jong-un, el dictador norcoreano, fabricó supuestamente la primera arma nuclear del país en el año 2002, en parte como respuesta al discurso del eje del mal, creyendo que esto significaba que el país necesitaba una herramienta de disuasión mucho más fuerte, evitando así posibles incursiones militares estadounidenses. Las intervenciones de los Estados Unidos también contribuyeron a provocar nuevos conflictos en las regiones en cuestión. En particular, la invasión de Irak condujo directamente a la creación de Al Qaeda en Irak y a la posterior transformación de ese grupo en lo que hoy se conoce como el Estado Islámico de Irak y Siria. Y aunque el ISIS en el año 2014-2015 cobró un terrible precio humanitario en la población de esa región y los posteriores ataques del grupo, como los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y los atentados perpetrados por individuos inspirados por el ISIS, como el tiroteo del 12 de junio de 2016 en el club nocturno del Pulse en Orlando, estos deberían, por tanto, según este informe, considerarse como costes de la invasión estadounidense a Irak. En resumen, al haber sido esta una política global, se generó también un cambio en todo el planeta en estas últimas dos décadas, con costes políticos, económicos, militares y de vidas humanas. Por tanto, bajo la luz de lo anterior, todo indica que la guerra contra el terrorismo no fue tan eficiente como se vendió en un primer momento, por no decir que fue de alguna manera muy mala con unos costes altísimos, pero que en cualquier escenario cambió el curso de estas dos décadas de lo que va del siglo XXI, no solo a nivel económico, sino a nivel geopolítico. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a irnos con algo más de música y conectamos para irnos a Argentina y Malasia con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, vamos a irnos a Argentina, y es que la coalición del presidente Alberto Fernández fue derrotada el fin de semana pasado en las primarias obligatorias que se consideran un simulacro de las elecciones intermedias del próximo noviembre. Su candidatura obtuvo solo el 31% de los votos, casi 10 puntos menos que la lista de la oposición de centro-derecha Juntos por el Cambio, y solo ganó 8 de las 24 provincias argentinas. El resultado no es muy sorprendente teniendo en cuenta la gestión que se ha dado de Argentina en los últimos meses. La inflación se acerca a cerca del 50% y Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes más altas del mundo. Si estos resultados se repiten en noviembre, el presidente Fernández podría perder la mayoría en el Senado, lo que complicaría enormemente su capacidad para gobernar en la segunda mitad de su mandato. Al mismo tiempo, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta del año 2007 al 2015, también está presionando para que haya más intervenciones económicas con el fin de aumentar el apoyo de sus bases electorales. Con una Argentina que se tambalea por la crisis de la deuda, esto podría ser bastante desastroso. En los últimos años, Argentina ha ido de crisis en crisis con grandes oscilaciones políticas. De hecho, los próximos 2 meses podrían ser especialmente agitados en la política gaucha. Y desde Argentina nos vamos a Malasia. Y es que hay un gran acuerdo en este país. La coalición gobernante del país ha firmado un acuerdo con la oposición en un movimiento que impulsa al tambaleante primer ministro y podría estabilizar la política por un tiempo después de unos años tumultuosos. En agosto, el actual ministro Ismail Sabri Yaacob se convirtió en el tercer primer ministro en otros tantos años, con una mayoría tan escasa que el monarca del país pidió un voto de confianza para demostrar que realmente estaba él al mando. El nuevo acuerdo, destinado a apuntalar la estabilidad económica mientras el país se enfrenta a la pandemia, concede a la oposición voz en toda la legislación y en asuntos de recuperación económica y rebaja de edad de voto de 21 a 18 años. No se ha fijado todavía una fecha para esta votación de confianza, pero será el gran hito para Ismail Sabri, que ahora intentará aprobar el presupuesto nacional del año 2022 para aumentar de esta manera la confianza con cierta base electoral de este país. Un buen resultado lo dejaría en este sentido más libre y, entre comillas, más estable por un tiempo, y daría a Malasia la oportunidad de salir de la pandemia sin más sobresaltos políticos. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario, a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor. Mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. Números duros. Vamos a ir a Noruega y el número que nos lleva allí es 100. Y es que el Partido Laborista y su bloque de izquierdas ganó 100 de los 169 escaños parlamentarios, expulsando así al gobierno de centro derecha de Erna Solven tras 8 años en el poder. Luego nos vamos a Egipto y el número que nos lleva allí es 10. Y es que el primer ministro israelí Naftali Bennett se reunió el lunes con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en Egipto, en el primer viaje oficial del primer ministro israelí a ese país en 10 años. Uno de los puntos principales de la agenda es la Franja de Gaza, donde Egipto midió en mayo un alto el fuego entre Israel y Hamas, así como la reapertura total del paso fronterizo del Sinaí con Israel tras los cierres relacionados por el COVID.